En función de toda la discusión que hay sobre el tema de los fondos buitres, que bueno, tiene siempre todos los días un capítulo nuevo, más o menos va cambiando más o menos la cosa. El otro día hablábamos algo, creo que el viernes pasado, Sí. y se dio una que no, por lo menos yo no la había pensado, que es la que ocurrió, que el juez no devolvió la plata, pero tampoco No le la permite a embargó. los bancos pagar, a los bancos que recibieron la guita del gobierno argentino para pagar a los bonistas, y está ahí, la guita sigue dando vuelta. Y la situación es que en el próximo mes lo que vamos a tener es un gobierno argentino intentando negociar con estos fondos una Pero esa plata salida va a quedar ordenada. congelada ahí, no se Está, sabe, no se por sabe lo menos está todavía. ahí, Los bancos porque... que la han recibido, que son los que tienen que pagar a los bonistas que entraron en los canjes, están ahí preguntándole al juez qué tienen que hacer. ¿La podemos Claro. sacar o no la podemos sacar? ¿Qué es lo que Porque sucede? hay como ¿Pre? una contradicción de intereses. El gobierno argentino ya le transfirió la guita y están contratados para eso, para pagar, y el juez no les permite pagar. Entonces, bueno, es eso. El gobierno dice que ya pagó y los otros dicen que no. Bueno. Pero los bancos están en Estados Unidos. Los bancos son dos o tres bancos norteamericanos Bien, en Nueva York. y esa plata es para el 92% que Para los que entró. entraron en el canje, Claro. claro. El Y tema es que está el ahí. juez representando o fallando a favor de el 9% que no entró. En realidad, fallando a favor de nadie, simplemente diciendo, esto no va a ningún lado, negocien. O sea, Claro. obligando al gobierno argentino a negociar. Quedó en una situación extraña. Y nada, Pero el digamos. gobierno no quiere negociar, supuestamente. ¿Cómo? El gobierno no quiere negociar, supuestamente le está pidiendo. Lo que está bueno, el gobierno que está intentando hacer, yo no sé, digo, está intentando crear condiciones, las mejores condiciones posibles para negociar la salida, que es pagar a los fondos buitre de alguna manera que no genere una avalancha de juicios de parte de los otros Era acreedores. lo que decía que levanta el número sideral y se va como a 15.000 Claro. a la mitad de A la 15.000 de reserva de lo que hay. entrada, a 15.000 de entrada, y después pueden ser 120 mil Claro, millones de dólares es más, que como. es una locura. Están en eso, digamos. Esa es la ¿Cómo situación. de repente te podés, supuestamente venían todo ordenado Por y. eso. Bueno, digamos, justamente lo que me parecía interesante poner en discusión hoy y a traer algunos datos es sobre justamente el problema de la deuda externa en Argentina, que sigue siendo, a pesar de los discursos, de las renegociaciones, de los megacanjes, de los canjes y qué sé yo, sigue siendo un problema para la Argentina. Y hay algunos datos que son interesantes como para tener, digamos, en perspectiva. Un problema central que el gobierno tiene hoy por hoy y que se vincula directamente con esta negociación con los fondos buitres es que hay vencimientos muy importantes de deuda pública externa, en los próximos años, y tanto deuda pública externa y deuda externa del sector privado en los próximos años. Y esto es un serio problema, porque la crisis que ahí está teniendo Argentina en relación a estos acreedores hace que sea muy difícil refinanciar esta deuda que se vence. Porque este es un punto clave. Cuando un país se endeuda o una empresa se endeuda en el mercado internacional, en general lo que hace es endeudarse y después, cuando la deuda vence, pagarla, pero endeudándose de nuevo. O sea, consiguiendo nuevo financiamiento. No es que paga, Refinanciarla no es como y queda hizo liberado. claro, Sí, no es como hizo el gobierno argentino, por cancelé. ejemplo, con esa deuda con el FMI, que pagaron 9 mil millones todos juntos, creo que eran 9 mil millones, fue en 2005 por ahí, 2006. El quite. Todos juntos y no, ya no tenés más deuda. No, en general es refinancio. Con Claro. los mismos acreedores que le doy otro título o con otros. Y eso es un problema, porque en el Estado argentino se vencen en los próximos 2 años, en 2014, 2015, cerca de 9 mil millones de dólares de deuda pública externa. O sea, que conseguir que alguien te lo refinance, si no, tienes que sacarlo de tu bolsillo, no, son dólares de la Reserva del Banco Central. No hay mucha alternativa. Digamos. A mí una cosa, le decís deuda pública, pero la deuda pública es haber asumido deuda privada, porque... Bueno, no, está, digo, el origen hoy no es el objetivo de hoy, pero hay parte de esa deuda, tiene que ver, ya lo hemos hablado en otros momentos, con deuda que es, digamos, que era del sector privado y que hoy legalmente es deuda pública, aunque hubiera que haberla discutido y todavía hay margen para hacerlo, digamos, ¿no? Pero después también el sector privado tiene un nivel de vencimiento de deuda a corto plazo muy grande. Las empresas privadas que se han endeudado en el exterior y que van a tener que refinanciar esa deuda porque no la pueden pagar todas juntas, tienen que pagar en los próximos 2 años cerca de 25 mil millones de dólares de endeudamiento. A veces habla, claro, del endeudamiento externo del Estado, que es un problema, pero el problema es que la economía argentina en conjunto está muy endeudada en el exterior, tanto por la parte de los actores públicos como los actores privados, las Y, empresas, las grandes empresas en y esas general. empresas son generales, no es que generan divisas Y en general o depende, capturan. digamos, algunas sí y muchas otras no. Entonces el problema es que de todas maneras refinanciar 25 mil millones más los 9 mil del Estado son como 32 mil millones, como 34 mil millones de dólares, 35 mil millones de dólares que vos tenés que conseguir en los próximos 2 años que alguien te los refinancie. Porque no tenés esos Claro. dólares en la economía argentina, más en el contexto actual, que este es otro dato importante. A partir de 2002-2003, la Argentina tuvo lo que se denomina un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. ¿Qué significa esto? Que al conjunto, por las actividades económicas, a la Argentina entraban más dólares de los que salían, por todas las actividades económicas. Esto en los primeros años del neodesarrollismo, digamos, de la época del gobierno kirchnerista. En los últimos años, ese superávit, que era bastante importante, llegó a 5, 6 mil, 7 mil millones de dólares por año, se ha convertido en un déficit gigantesco, 5 mil millones de dólares en 2013, que es el último dato que está para todo el año. Con el tema de la importación de la energía. Porque hay un montón de gastos, digamos, porque vos tenés crecientes gastos en importaciones, porque tenés crecientes gastos en remisión de utilidades por parte de las empresas multinacionales que operan en Argentina, que transfieren parte de la guita al exterior en el marco de la crisis internacional, hacen eso. Pagos de deuda, digamos. Vos renegociaste la deuda que no pagabas, ahora la pagás. Bueno, tenés que pagar deuda pública o deuda de las empresas privadas. Tenés un montón de gastos. La cuestión central es que ahora ya no tenés un ingreso neto de dólares. Tenés un déficit acá, salen más dólares de los que entran. Entonces, refinanciar esta deuda es mucho más complicado porque no es que vos tenés ese ingreso de dólares adicional a las reservas que vos podés ya tener acumuladas. Claro. Tenés esa situación. Y entonces el Estado, digamos, la sociedad argentina, la economía argentina necesita conseguir estos 35 mil millones de dólares para compensar estos que hay que pagar. De alguna manera, no se pueden pagar, digamos. Claro, siempre, porque es la de nunca acaba, digamos. Lo que vos explicabas la primera vez era que la deuda está hecha para que nunca jamás la puedas cancelar. Exacto. La lógica del endeudamiento externo es seguir endeudándote para pagar la deuda vieja y seguir acumulando. Y en muchos casos acumular más de lo que ya tenía. O sea, claro. Eso es lo que también está pasando en la economía argentina. Pero supuestamente se había logrado salir de esa trampa y ahora el endeudamiento venía siendo interno en el último tiempo. Hay varias cuestiones que son importantes de considerar. Por un lado, lo que vos tenés es que el endeudamiento externo total, que en fines del 2001 eran 149 mil millones de dólares total, ¿no? Todo el Estado, el sector privado. Hoy hubo un aumento muy fuerte a la salida de la convertibilidad y después una reducción con parte de estas renegociaciones y qué sé yo. Y después de eso, en 2005, 2006 y en adelante, vuelve a crecer el endeudamiento externo total. Hoy estamos en 138 mil millones. 149 mil a fines de 2001, 138 mil. Hay una baja, pero la verdad que es muy pequeña. Es prácticamente el mismo volumen y hay un ritmo de endeudamiento externo creciente hacia adelante. Esto es un problema serio porque el endeudamiento externo es endeudamiento en moneda extranjera. Eso quiere decir básicamente. Claro. Ahora bien, es cierto también que lo que ha cambiado es la composición de ese endeudamiento. Y ahora parte del endeudamiento en moneda extranjera es con actores de lo que llaman residentes. Antes eran con actores lo que llaman no residentes, exteriores, digamos, efectivamente extranjeros. Y eso sí ha cambiado un poco. Ahora es más o menos, podríamos decir, un tercio y dos tercios, digamos, con residentes. La deuda externa con residentes, con actores locales, es aproximadamente un tercio de toda la deuda externa. Con el ANSES, ponerle con el Banco Central, con el PAM o con actores privados, pero que son locales. O sea, que son dólares que salen, no salen, digamos, de la economía, circulan internamente. Pero igual estos son dólares, vos los dólares tenés que tener. Eso es inevitable. Vos tenés que pagarle al tipo que te prestó plata, le tenés que volver dólares. Y eso es un problema. Ahora, con los no residentes son dos tercios de esa deuda externa que todavía está Club de París y todo eso. Sí. Con Club de París, pero también con fondos sobre todo con fondos de inversión privados, grandes fondos de inversión, entre estos los fondos buitres, pero muchos otros fondos. Esto es una realidad. Y todavía se le debe un montón de dinero a organismos de crédito internacional, digamos, incluyendo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, le pagamos al FMI, pero tenemos un montón de crédito, claro. y el Estado argentino sigue endeudándose con esos organismos. Si tapamos un pozo, pero ahí no. Tapamos un agujero, pero ahí como... La deuda con estos organismos internacionales son 20 mil millones de dólares, no es poca cosa. Claro. Y el gobierno argentino por ese lado no ha retaseado el tema de seguir endeudándose para financiar proyectos locales. Proyectos que yo, desde la parte de la asignación universal a otros proyectos. Proyectos que, en realidad, si uno lo piensa desde el punto de vista de la lógica de financiamiento, no es necesario la deuda externa. Porque vos, para pagar la asignación universal, son pesos, vos transferís pesos de un montón de gente, no necesitas dólares. No seas que te preste el BID miles de dólares para pagar pesos. Vos lo que necesitas es que alguien, actor local, la última que te preste el discurso liberal está corriendo con el tema de que vos... te endeudás internamente en pesos, entonces como tenés la maquinita de emitir pesos, genera la inflación, digamos. Es un discurso, pero ya sabemos, está claro para la mayoría que eso no es así, que la inflación tiene otras causas, ya alguna vez lo hemos discutido, podremos discutir otra vez, pero La realidad es esta, digamos, que el gobierno argentino tiene una política de desendeudarse con algunos y para seguir endeudándose con otros. Igual con la que estamos debiendo en dólares, ni por más 20 máquinas de imprimir billete en peso que tengamos, llegamos a imprimir la cantidad que debemos, ¿no? Esa es la peculiaridad, el problema de la deuda externa, digamos, que no solamente que estás endeudado y le debes a alguien. Claro, sino que la convertibilidad del número es impresionante. La tenés que pagar en una moneda que vos no imprimís. Claro. Ese es un problemón, digamos. Y que cada vez está más lejos ahora, ¿no? Porque estamos hablando de un dólar a 8 pesos. Bueno, y que aparte en términos de moneda local, con la devaluación del peso, digamos, eso se acrecienta. Después hay otro elemento a considerar. El endeudamiento externo del país ha crecido, o está en estos niveles que yo marcaba, de 149.000 a fines del 2001 y ahora 139.000, más o menos valores similares. Pero ha crecido muy fuertemente el endeudamiento del sector privado, no financiero, de las empresas. Que ese es un problema que a veces no se considera, y nosotros hablábamos recién, 25.000 millones de dólares que se vencen en los próximos 2 años de estas empresas. Las empresas estas pasaron de deber en el 2001, fin de 2001, 45.000 millones de dólares con actores del exterior, a pasar a deber 67.000 millones de dólares. O sea, aumentó el endeudamiento de las grandes empresas en dólares. Y este es un problema para la economía argentina, no solo de las empresas que tienen que pagar esa deuda, sino de la economía argentina que tiene que conseguir el financiamiento. Por eso hay tanta preocupación en el gobierno y en los actores. Pero las empresas se endeudan privadamente, ¿por qué el gobierno o el Estado se debe hacer cargo? No es que se debe hacer cargo, el problema es que hay una contradicción, justamente, es el capitalismo, podemos decir, es el capitalismo. Claro. Hay una contradicción entre que la dinámica de endeudamiento de las empresas privadas tiene que ver con el interés de hacer plata por parte de esas empresas, entonces se endeudan en cualquier lugar en función del negocio que quieren hacer, pero después los dólares son los dólares que circulan en el conjunto de la economía argentina y eso depende de la política económica del Estado. Claro. Entonces hay una gran contradicción entre la acción individual, digamos, interesado de estos actores privados, estas empresas privadas, y el interés colectivo, digamos, del conjunto de la economía, que no lo van a resolver ellas, pues no tienen ni interés, por un lado, en hacerlo, ni los instrumentos legales ni políticos, digamos. Claro. Está claro que son actores distintos. O sea que el Estado no es neutral, pero defiende. defendiendo, de hecho, a los las necesidades que generan las necesidades de las grandes corporaciones que se endeudan al exterior. Pasa lo mismo con el tema de los fondos buitre. Claro. Uno puede decir, sí, está. Los fondos buitre pueden generar con esta demanda que le hacen a la Argentina un quilombo internacional muy grande. Uh-huh. Está. Pero eso, nada, ellos no están preocupados por eso. No, claro, les importa eso. Eso es una preocupación de los estados, de quien sea, pero no de los actores privados. Ellos quieren más plata. Ellos quieren su plata, ya. Lo que ellos compraron, listo, está. Esa es la discusión. Y después otro elemento que interesante, que acá sí hay un cambio importante, que es que en la fin de 2001, de la convertibilidad, había un gran endeudamiento externo de los actores bancarios, financieros, y ahora el endeudamiento de los actores financieros es bastante más reducido. O sea, el sistema financiero local, no argentino, quiero decir, que opera localmente, se endeudó mucho en los 90, pero a la salida de convertibilidad, con la especificación asimétrica y todos los mecanismos donde el Estado argentino asumió parte de la deuda del sector privado, ese sector no se ha vuelto a endeudar. Los que se han continuado endeudando son las grandes empresas, pero no el sector financiero internamente. Claro. Esto es importante porque cualquier crisis financiera que pueda haber tiene un impacto más limitado en la cuestión, todo lo que tiene que ver con el sistema bancario, que fue uno de los grandes problemas a fines del 2001 y principio de 2002. Bueno, no es un problema abiertamente hoy. Pero recién leíamos el tema de las multinacionales, no sé si es que está bajando la demanda o está bajando la rentabilidad, que están cerrando las plantas productivas. No, por eso. Las empresas productivas se han endeudado más y siguen siendo un problema de esa naturaleza. Yo lo que digo es que el sistema financiero está poco endeudado en moneda extranjera. Esto, claro, esto es un cambio, sí, es importante en relación a los 90, que podríamos decir. Y después acá, y como para ir tratando de cerrar, digamos, pero también por el tiempo, hay un dato que es interesante porque a veces no está clara la discusión sobre cuál es el endeudamiento externo. Siempre, ¿viste? Hay mucho dato, muchos números se tiran para acá, para allá. Según el Estado argentino, hay un dato que es este que yo señalaba. La deuda externa total argentina en el primer trimestre de 2014, los primeros 3 meses de 2014, es de 140.000, 138.000, 139.000 millones de dólares. Pero lo que se llaman los pasivos internacionales de la Argentina, que incluye la deuda, pero también incluye la inversión extranjera directa, es decir, viene una empresa extranjera, invierte acá. Eso es un activo que está acá en Argentina, pero que es de una empresa extranjera. Para la Argentina es un pasivo, podríamos decir, porque esa empresa puede decir, yo me voy, cierro, vendo todo y me llevo la plata de nuevo. Entonces, desde el punto de vista de las cuentas globales de la Argentina, en términos de moneda extranjera, ese es un pasivo. Y el conjunto de los pasivos externos, de estos pasivos que incluyen, de nuevo, inversión extranjera directa y el endeudamiento de las empresas, tanto comercial como en títulos públicos y otras formas de endeudamiento, supera los 230 mil millones de dólares. Esto es un número bastante considerable. O sea que casi la deuda eterna sería más que la externa. Esto es claro, esto es lo que como conjunto se le debe a los actores extranjeros que operan digamos en vinculación con la Argentina. O sea, es un vagón de plata. 350 mil más o menos millones. No, porque esto incluye la deuda, digamos. O sea que es el doble. Vos decís la deuda, 140 mil, es prácticamente el doble. La realidad de los dólares que vos tentativamente deberías transferir al sector externo si vos tuvieras que pagar todo junto, cosa que no es, pero te da una magnitud del nivel de implicancia de la moneda internacional en la economía argentina. Lo que es importante, y acá cierro, es que la contracara de esos pasivos es que actores argentinos, sobre todo empresas argentinas y multimillonarios argentinos, tienen en el exterior, la contracara de estos activos externos que están acá, 190 mil millones de dólares. Claro, que no fugó. Traen al país. La famosa fuga de capitales es un monto casi equivalente a lo que, digamos, a lo que a es deuda, el pasivo interno. Que de ahí viene un manotazo de, ¿no? De traer el año pasado, traer los dólares, no digas de dónde los traes, ni de dónde los sacaste, pero traelos porque lo buscaba, tenemos. Lo que se buscó era eso, que estos 182 mil millones de dólares algo viniera. Vino, pero muy poquito, la verdad que es así. Y ese es un temón, digamos, que la economía argentina sigue generando una fuga de capitales. Se endeuda, pero una parte importante del endeudamiento se traduce en fuga. Se traduce en fuga, que es creciente. Uno puede ver los últimos datos. En los últimos 3-4 años la fuga ha sido como de 10-12 mil millones de dólares. Y así mirando rápidamente algún cuadrito que tengo acá en la mano. 10-12 mil millones de dólares. ¿Por año? En los últimos 3-4 años. Es una fuga muy grande. La fuga más grande creo que fue, por ejemplo, en 2001, que fueron 13 mil millones en un solo año. Claro. Ahora tenemos una fuga más moderada. Calculemos que la crisis de 2001-2002 fue una mega crisis. Lo que estamos atravesando es una crisis importante y con una recesión bastante prolongada ya a esta altura. Antes de pedirlo, lo que me interesa preguntar es, porque esto de la deuda parece discusiones de estados y qué sé yo, pero al caminante, el que está, el laburante común, digamos, ¿cómo, qué hace? ¿Se preocupa? ¿No se preocupa? Digamos, porque siempre hay como que esto te llega de rebote. No, y preocupate porque en definitiva los que pagan las consecuencias del mega endeudamiento externo es a través del Estado de los argentinos, digamos, el conjunto de la población. Porque el Estado es el que tiene que poner recursos que pagamos a través de impuestos para pagar la deuda externa y dejar otros recursos, esos recursos en vez de usarlos para otras cosas que son más importantes, los terminas usando para eso. La devaluación de la moneda tiene en parte que ver con las necesidades de garantizar el financiamiento del endeudamiento externo. Está claro que la deuda externa es un gran problema y tiene consecuencias muy dañinas para el conjunto de la población. Y por eso es un problema que hay que resolver. Hay que resolver en serio y no como se hace siempre, que son canje de canje de canje y no se termina de resolver.